Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. ...473-4433, nos pueden llamar aquí a Crítica Penal. También nos pueden escribir o conectarse al Messenger, como lo hace Juan Manuel, criticapenal@gmail.com, y escúchennos por internet ...www.radiodelaazotea.com.ar. Seguimos acá con Alfredo de Leonardis, recordamos, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y juez. El tema ya lo veníamos introduciendo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué diferencias básicas hay entre juicio con jurados legos respecto de un juicio con jurados técnicos? Bueno, la idea de los jurados en general es darle la decisión del conflicto al ciudadano. Es quitar la decisión, el poder que significa la decisión del conflicto, pasarlo de los integrantes del Poder Judicial a la ciudadanía. Por eso está previsto que no haya recursos contra lo que resuelven los ciudadanos, los jurados, porque representan la soberanía popular, mientras que sí debe haberlos cuando la decisión la tomamos los jueces, que somos integrantes de uno de los poderes del Estado y que debemos ser controlados como cualquier funcionario integrante del Estado. Entonces, ya el hecho de darle la decisión a los jurados significa entonces ponerlas en manos de la ciudadanía. Ello admite varias variables o modalidades, como puede ser un jurado lego o un jurado escabinado, que normalmente son mixtos, con parte de sus integrantes legos y otras partes de los integrantes técnicos. La diferencia pasa generalmente por la forma en que resuelven las cuestiones. Al jurado que es lego, a veces se le hace una minuta de aquellas cuestiones que, por exclusiones probatorias, etcétera, no puede atender. El juez que dirige la audiencia le hace una minuta de aquellas pruebas que han sido excluidas y que no pueden tomarlas en cuenta en su veredicto. Luego de eso, de esa pequeña instrucción de la minuta de lo que no pueden valorar, se los hace pasar a una sala reservada donde deliberan hasta que obtienen veredicto, que en algunos casos tiene que ser por unanimidad. De acuerdo a las reglamentaciones de los diversos estados donde está reglamentado, a veces debe ser por unanimidad. Pero ellos no deben, no están obligados a expresar los motivos de sus convicciones. Generalmente, cuando es escabinado, cuando hay jurados técnicos, generalmente se le da alguna mayor carga de alguna mayor motivación. Pero cuando el jurado es lego, de ninguna manera, es íntimas convicciones. O sea, tienen que resolver sobre sus íntimas convicciones, no pueden resolver cualquier cosa sino aquello que están convencidos, pero no tienen la obligación de expresar, no deben expresar su convicción. Inocente o culpable. Exactamente. Nada. ¿Y entendieron instancias de articulación con los integrantes de ese tribunal? No, no hay articulación entre el juez que preside la audiencia, que dirige técnicamente la cuestión, el debate, con los jurados. Solamente se articulan con esas instancias previas que les dije, antes de que pasen a deliberar, le dan algunas pautas de las que no pueden apartarse, que digamos, encorsetan de alguna forma, muy poco, la decisión, para que los jurados no se basen en prueba ilegal o en prueba con afectación de garantías constitucionales o que afectan las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos y que lleguen a un veredicto, digamos, si se quiere, espurio, porque estaría basado en esas pruebas ilícitas. Entonces, con esa pequeña, digamos, recomendación o esa minuta, pasan a deliberar y ya no hay mayor articulación. Luego, con el veredicto ya conocido, ya tomado, el juez técnico, por ejemplo, si es declarado culpable, el juez técnico es el que va a dosificar la pena. No la va a dosificar el jurado, sino que basado en el veredicto de culpabilidad, el juez técnico es el que va a decir cuál es la pena que en definitiva debe cumplir el imputado. Y a su entender, ¿sería importante la implementación de esta modalidad, la del juicio por jurados? Yo creo que es importante, sobre todo en un momento en que la administración de justicia está bastante deslegitimada por la sociedad. Entonces creo que sería una forma importante de legitimación o de relegitimación, que intervenga los propios integrantes de la sociedad. Está previsto así en la Constitución y nada nos puede hacer pensar que eso no funcionaría. Quizás haya que hacer experiencias progresivas, empezando con delitos que permiten con mayor facilidad una apreciación por los jurados, a otros delitos que tienen otras incidencias mucho más técnicas, de delitos económicos, etcétera, que a veces puede llegar a escapar a la apreciación de un jurado, pero hasta cierta parte. Yo diría, en Córdoba empezaron con los homicidios calificados. En Córdoba empezaron con los delitos de mayor gravedad, con el homicidio calificado. Uh-huh. ¿Cómo se prepara un alegato? A ver, la impresión que uno tiene, desde nuestra parte, sin tener el conocimiento específicamente técnico, es que el alegato está lleno de elementos que son ajenos a lo técnico, ¿no? Mm. Lleno de elementos, lleno de retórica, ¿no? Sí. Es básicamente un momento donde quien está realizándolo se escapa específicamente de las cuestiones técnicas que sí tuvo en otras instancias el juicio oral. ¿Cómo se preparan? El alegato es una de las cuestiones, tanto la exposición de lo que van a ser las líneas de trabajo, las líneas iniciales. Al principio del juicio las partes anuncian cuáles van a ser sus líneas de trabajo, lo que van a intentar probar en el juicio. Tanto eso como los alegatos finales son esenciales para la resolución del caso. Y debemos hacer la autocrítica que en la Facultad de Derecho no le damos la importancia que deberíamos a esta técnica de oratoria y técnica de argumentar, técnica de debatir, de argumentar y sobre todo de preparar un caso. Preparar un caso significa saber tener en claro primero qué es lo que voy a intentar probar, qué es lo que voy a intentar destacar, cuáles son los puntos débiles y los puntos muy fuertes de mi caso. Todo lo que hay en un juicio son relatos. Se habla de un hecho, pero el hecho nunca está. No tenemos nunca la foto del hecho, la filmación del hecho, muy pocas veces. Entonces todo lo que se ventila en un juicio son relatos de una parte y relatos de la contraparte. Y el juez finalmente construye un relato final con todos los elementos. Ese relato final le adjudica calidad de verdad y sobre él construye una respuesta penal que será una absolución o una condena. Pero lo importante de la presentación de los alegatos es que ahí juegan las técnicas, todos los conocimientos técnicos que tiene que tener una parte. Hay que saber argumentar y contraargumentar, hay que saber refutar y hay que saber enfocar el tema. Hay que saber cómo interrogar a un testigo y hay que saber que las debilidades de nuestro testigo las debemos hacer notar nosotros, no dejarlo para el contraexamen. Porque si yo la hago notar, no es una debilidad. Mientras que si yo dejé una cierta impresión y la contraparte me destruye ese testigo, pasa a tener una debilidad mi caso, mi relato sobre el caso. Bien, estamos hablando de los alegatos y recién resaltaba la importancia de los conocimientos técnicos. La semana pasada tuvimos posibilidad de hablar con el defensor Ricardo Mendoza y él nos apuntaba que hay una diferencia sustancial en términos de recursos tanto técnicos como de personal entre las defensorías y la fiscalía, lo cual pondría en jaque o en desequilibrio las posibilidades de contrarrestar algunos peritajes y demás por parte de las fiscalías, por parte de las defensas sobre lo que presentan las fiscalías. ¿Esto ustedes desde el tribunal lo ven así? Eso es absolutamente real, lo que marca el doctor Mendoza es así. Si bien, por supuesto, tenemos en claro que la fiscalía tiene una estructura determinada por la función que le es encomendada, que es dirigir las investigaciones. O sea, la fiscalía es la que tiene la carga de la prueba. Uh-huh. El que debe probar la culpabilidad del imputado es el fiscal y no el defensor probar la inocencia de su defendido. Pero igual, lo que marca el doctor Mendoza es cierto. Allí cuando hay un fiscal con una infraestructura mucho mayor, tiene, por ejemplo, basado su estrategia y su caso en una prueba pericial, a veces el defensor no tiene los elementos. Le propone a su defendido si es posible contratar un perito y si le dice que no, tiene que empezar a buscar quién le puede hacer ese trabajo de contrarrestar una prueba pericial oficial que muchas veces es contrarrestable o al menos es relativizable. Y relativizar en un juicio penal no es poco importante, porque cuando el fiscal tiene que tener la certeza de cómo han sido los hechos, un perito de parte que relativice las conclusiones de un perito oficial muchas veces genera el estado de duda objetivo que termina haciendo que la causa se resuelva en favor del imputado. O sea que debería la defensa oficial contar con más recursos técnicos, seguro que es así, eso lo observamos. Obviamente no llega a la indefensión porque está la pericia de los defensores y los esfuerzos a nivel personal que hacen los defensores oficiales para equiparar la disparidad, pero hay disparidad clara en cuanto a la logística y en cuanto a los medios que tienen a su alcance. ¿Esta disparidad como parte de la estrategia de la política criminal que se está impartiendo en estos momentos? No, yo no puedo decir eso, no puedo sostener eso. Yo digo lo que observo en los juicios. Yo observo que tienen mayor pertrechos los fiscales para intentar acreditar sus posiciones que los defensores, que tienen un plantel mucho más reducido de personal asistente y que no cuentan tampoco con los gabinetes periciales de policía que sí apoyan la labor del fiscal. ¿Cómo se valora la prueba de cara a la sentencia, ¿no? Y pensaba también en los testigos. ¿Cómo se valora eso? ¿Hay testigos que son creíbles y otros no? Bueno, muy bien. En principio, el nuevo código ha eliminado un sistema que estaba perimido, que era un sistema que establecía tachas, desacreditaba a priori a determinados testigos por su proximidad, por ejemplo, con las víctimas. Y eso, por supuesto, es una generalización absolutamente improcedente, porque muchas veces la víctima y los familiares cercanos a la víctima son los que mejor información tienen sobre el delito cometido, porque han estado en el círculo de intimidad donde se ha cometido. No se dejaba, por ejemplo, un hermano de la víctima testimoniar. Claro, o por lo menos mermaba gravemente su valor convictivo. Y hoy se entiende que no hay tachas ni hay descalificaciones previas, sino que todo tiene que estar dado por la verosimilitud del testigo, por los motivos que puedan tener para falsear la verdad. Claramente hay que ser más cuidadoso y más prudente al valorar un testigo que tiene una afinidad con la víctima o es la propia víctima, porque puede estar interesado en distorsionar los hechos solo por considerar que el responsable es el imputado, y a veces eso no es así. A veces hay una enemistad de mucho tiempo, y todo eso hay que valorarlo, pero por eso el juez tiene que ser muy prudente y muy exhaustivo a la hora de evaluar las posibles causas que le quitarían credibilidad al testimonio. Y allí, si tiene dudas, por supuesto que tiene que dejarlo de lado. ¿En qué instancia se puede restringir la publicidad de un juicio? Bien, en principio todos los juicios son públicos, solamente es posible restringirlos cuando la publicidad sea perjudicial para el normal desarrollo del juicio, para el derecho de defensa. Eso debe evaluarse en cada caso particular, pero en general la publicidad para los juicios a mayores de edad se garantiza. Con los menores de 18 años ya hay otro aditamento, que es el interés superior del niño, que aconseja la reserva de las actuaciones para evitar afectaciones a sus intereses, ¿no? Alfredo de Leonardis, gracias. La verdad que ha sido muy, muy claro con todas estas precisiones, como para conocer un poco más del juicio oral y sobre todo este tema, ¿no?, que nos interesaba profundizar en particular, que era el juicio por jurados. Bueno. Le agradecemos por venir aquí a la azotea. Por favor, nada que agradecer. Hasta luego. Les recordamos que el lunes próximo, como hoy salió en el diario El Atlántico, la nota Ricardo Mendoza, la semana que viene vamos a tener al Alfredo de Leonardis, una entrevista, esta entrevista en la gráfica, así que para que todos la puedan coleccionar y guardar, ya volvemos. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. ¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí, tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24. Colchones, colchones, colchones, colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, sí, como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno al Rey del Colchón en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. Paran de las 10:30 de la noche, seguimos en Crítica Penal, llámenos 473-4433, también escríbanos durante la semana, criticapenal@gmail.com, y no se pierdan los programas, este es el número 19, tienen todo el compilado de programas en criticapenal.blogspot.com. Habíamos adelantado en el principio, Andrea, que íbamos a tocar este tema. En realidad, bueno, ha merecido algún artículo periodístico y está relacionado con la provincia de Buenos Aires. Qué raro, nosotros hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no, Andrea? Siempre hay algo para decir. Y cuando decimos la provincia de Buenos Aires, no es solo porque estemos nosotros en ella, sino por las políticas que se vienen adoptando de parte del Ejecutivo Provincial, ¿no? El Consejo de Defensores Generales de la provincia cuestionó, calificó de respuesta inmobiliaria la del gobernador Scioli y de su ministro de Justicia y de Seguridad, Ricardo Casal, la gestión que están realizando de créditos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para la construcción de nuevas cárceles y alcaidías. La respuesta parece ser esta, ¿no? A la inseguridad, llamémoslo así, como tema instalado, como título instalado. La de la construcción de nuevas cárceles y alcaidías. Al mismo tiempo, lo que se refiere también es a lo que sigue sucediendo, porque no ha dejado de suceder, con la capacidad de alojamiento del sistema y la capacidad de población que existe en el sistema penitenciario. Siempre, obviamente, la segunda excede a la primera. Bueno, son varios frentes que me parece que estamos abriendo, pero queremos saludar a quien es el entrevistado, ¿no? Que tenemos en línea en estos momentos. Está en línea Alejandro Mosquera, del Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires. Un gusto saludarlo, Mosquera, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto conversar. Bueno, en principio, ¿cómo ve usted las políticas que se vienen adoptando? Y en particular esto, ¿no? Que el propio gobernador Scioli, de la mano de su ministro Ricardo Casal, van gestionando créditos para, bueno, la construcción de nuevas cárceles y alcaldías como respuesta a este tema. Lo primero en señalar es el informe de los defensores, es muy importante, el de los defensores generales de la provincia. Porque hablan, por un lado, de sobrepoblación, pero por el otro lado hacen propuestas de cómo salir de la situación, y en este caso están coincidiendo con el Comité contra la Tortura, con la Comisión de la Memoria, lo que venimos trabajando hace años. Digamos, la sobrepoblación, más allá de la construcción de cárceles, un uso masivo de la prisión preventiva, con lo cual está totalmente desmedida y desmadrada la situación de utilización de la prisión preventiva, que va en contra de los estándares, no solo de nuestros régimen legal, sino de los tratados internacionales y de las recomendaciones que hacen todos los organismos internacionales sobre el uso masivo de la prisión preventiva como una pena adelantada. Uh-huh. Primer elemento. El segundo elemento, que eso implica una baja de la tasa de prisionización en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más altas de la región. Esto se conjuga con una política inteligente de seguridad pública, y no solamente con una persecución estigmatizada a los sectores más jóvenes, más excluidos, los de menores recursos, los delitos menores que en la pueblan las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El tercer elemento a tomar en cuenta, que también compartimos con los defensores, es que hay que establecer una ley de cupo, o sea, la provincia tiene que cumplir las leyes, tiene que cumplir los tratados internacionales, y la situación de hacinamiento, de violaciones de derechos en las cárceles, a eso se le suman los problemas de atención de salud, la violencia institucional sobre los presos, los casos de tortura, generan un cuadro por demás grave, donde la democracia argentina no puede esconder bajo la alfombra lo que pasa en sus catacumbas. Uh-huh. Este es el tema central. Ahora, eso no se soluciona con los créditos del BID y la construcción de cárceles. ¿Por qué? Porque hasta ahora está demostrado que la construcción de cárceles da totalmente retraso con la tasa de prisionización y la cantidad de detenidos preventivos que hay en la provincia de Buenos Aires. Es una carrera que siempre se pierde, porque en realidad no está pensada desde la política criminal del Estado, de la vigencia del Estado de Derecho, sino como un elemento de dar respuesta ante una situación de los organismos internacionales están reclamando sobre la gravedad de la situación. Uh-huh. Usted hablaba recién de la tasa de prisionización y decía que de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires es tal vez una de las tasas más altas de Latinoamérica. Ahora, ¿usted cree que esto es un problema para el gobernador o, por el contrario, cree que la tasa de prisionización es un, o en todo caso, sigue siendo una respuesta, la respuesta que quieren dar ante la sociedad del fenómeno llamado inseguridad urbana? Sí, lo que ocurre es, digamos, yo digo dos cosas ahí. Una que momentáneamente le sirve al gobierno para tratar de decir, nosotros estamos respondiendo con todo el aparato estatal para la persecución de los delincuentes. En realidad, el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires está preparado para perseguir la flagrancia, está preparado para perseguir los delitos menores, los delitos callejeros, no para enfrentar el delito complejo, a las redes delictivas, que es lo que habría que enfocar decididamente para tener una política decidida contra el delito. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, la delincuencia o los delitos no se originan en la pobreza, utilizan muchas veces la pobreza, pero no se originan allí. El delito hay que perseguirlos desde la concepción que tiene que ver con que quienes lo cometen quieren resarcimiento económico, entonces hay que organizar el sistema de seguridad, de prevención, de investigación y de castigo del delito en base a esa concepción. Por supuesto que estoy dejando de lado en esto los delitos que tienen que son pasionales, los delitos que tienen que ver con otras cuestiones, pero lo que la sociedad está reclamando es eso. ¿Qué responde el Estado de la provincia de Buenos Aires? Con una masiva detención, no con una solución al problema delincuencial, no con una mejor prevención, no con una baja en la tasa de delitos. Y las manos duras, esta política siempre reiterada en la provincia, ha demostrado cada uno de los capítulos su ineficacia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en nuestra apreciación? Que el sistema cada vez va a ayudar menos. Con lo cual, lo que hoy aparece como un salvataje para quedar bien entre la opinión pública es en generar más violencia en la sociedad, generar más inseguridad, generar más cárceles vinculadas a las violaciones de derechos humanos y también a otro costado, que es que la cárcel genera más delincuencia y genera más delincuencia más violenta. Con lo cual, la maximización de la construcción de cárceles no es ninguna solución para vivir en una sociedad con mejores niveles de convivencia, con menos violencia y menos y menos delito. Alejandro, Sí, perdón. ¿Están evaluando hacer algún tipo de presentación para evitar el curso de este proyecto, sea por la Comisión Provincial por la Memoria o el Comité contra la Tortura? Lo que nosotros estamos haciendo, hemos establecido en el último tiempo una mesa de diálogo con el gobierno. Hemos llevado nuestras posiciones a la Comisión de la Memoria, las hemos dividido en dos áreas. Uno es niñez y adolescencia, cómo el Estado tiene que tener una política mayor, más decidida, con más presupuesto para cumplir la Ley de Protección Integral de la Niñez. Dentro de eso, un capítulo muy especial, luchar contra la reincidencia de los jóvenes que tienen conflicto con la ley penal. Esto es no responder al caso mediático que siempre está fijándose dónde están los menores, pero que no le reclama que cumpla con políticas preventivas para que los chicos no entren en reincidencia. Bueno, vamos a trabajar en esos temas. Y un segundo capítulo es la política de seguridad pública, donde nosotros le hemos llevado, muy parecido a los defensores, le hemos llevado la discusión de la ley de cupo, de baja la tasa de prisionización. Estamos discutiendo con ellos una propuesta que para nosotros es central, que es crear una policía judicial dependiente del Poder Judicial, en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, dependiente del procurador. ¿Para qué esta policía judicial? Para quebrar uno de los negocios ilícitos más importantes, que es el armado de causas, que es todo lo que tiene que ver cuando los fiscales delegan en una policía bonaerense sospechada de tener espacio de corrupción, le delegan la investigación penal, con lo cual genera más impunidad y genera también más delito. Entonces, discutir la policía judicial es discutir el papel de los fiscales. Y es el papel de fiscales con capacidad para tener esta policía judicial y llevar a fondo la investigación y no caer en las redes delictivas de los delitos de los uniformados. Es poder separar de toda la policía que está en función judicial, destinarla a la prevención, con lo cual aumentaría la capacidad de prevención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Queremos discutir estas cosas, como también en los sistemas de control. Por ejemplo, necesitamos que los controles de asuntos internos, tanto de policía como del servicio penitenciario, sean civiles en toda la línea. ¿Por qué? Porque esto implica un control civil de lo que están haciendo los uniformados y no de que instructores policiales investigan a los propios policías, con lo cual se da una situación de complicidades, de impunidades o de terrorismo administrativo persiguiendo a los que se adaptan a las directivas a veces ilegales que pronuncian las cúpulas. Entonces estamos trabajando, proponiéndoles un trabajo en este sentido al gobierno. Tenemos, digamos, abierto el canal de diálogo, cual es muy importante, hace meses no lo tenemos, y vamos a discutir sobre esa base para encontrar un modelo alternativo de seguridad y no que el que se está llevando a cabo. Alejandro Mosquera, gracias por la comunicación y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria, dentro de ese ámbito del Comité contra la Tortura, está en sintonía, bien lo decía él, con este informe presentado por el Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires ante esta iniciativa. En realidad, más que una iniciativa, es una política que ya parece tener el gobierno de Scioli. Ha habido cambio de ministro en el ámbito de la seguridad y la justicia. Ricardo Casala ha asumido después de la ida de Stornelli. Sin embargo, nada parece haber cambiado en cuanto a el rumbo que está siguiendo el gobierno provincial respecto de estas cuestiones. Sí, también había que preguntarse qué hizo Scioli y Casal, seguramente con el ejemplar que los compañeros del Comité contra la Tortura deben haber llevado del informe de 2010, donde plantean muchas situaciones y características contrarias a la propuesta actual de la gestión de Daniel Scioli, ¿no? Sí, hará 40 días, ¿no? Y que yo sepa, el gobierno provincial no se ha ni siquiera expedido sobre ese tema. No parece ser una preocupación. Al menos en internet, y lo cierto es que no hubo declaraciones ni de Casal ni de el señor gobernador de la provincia que tanto visita la ciudad de Mar del Plata. Ah, sí, seguramente que sí. Vamos con algo de música. Qué bueno esto, ¿eh? Jimi Hendrix, Castle Made of Sand. Sería algo así como Castillo de Arena. Down the street you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green.